Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento segundo. Es ciertísimo. «Es una historia horrible», dijo una gallina. Y esto en el extremo de la ciudad donde la cosa no había pasado. «Es una historia horrible. Yo no me atrevo a dormir sola esta noche. Gracias que en el gallinero somos muchas». Y empezó a contar, hasta que a las otras gallinas se le pusieron las plumas de punta y el gallo dejó caer la cresta. «Es ciertísimo». Pero nosotros empezaremos por el principio, que fue al otro extremo de la ciudad, en un gallinero. Caía el sol y las gallinas se encaramaban en sus cañas. Una de ellas, blanca de pluma y paticorta, que ponía su huevo reglamentario y era como gallina, respetable en todos sentidos. Al saltar a su caña, se rascó con el pico y perdió una pluma. «¡Oh, ahí va!», dijo. «Cuantas más me quite, más hermosa me he de quedar». Lo dijo en broma, era la graciosa de la partida. Por lo demás, como ya he dicho, muy digna. Y se durmió. El gallinero estaba a oscuras, junto a una gallina, otra, y la más próxima estaba despierta. Oía y no oía, como hace falta en el mundo para vivir en paz con todos. Pero no pudo menos de decírselo a su otra vecina. «¿Has oído lo que han dicho aquí? No nombro a nadie, pero hay una gallina que se quiere pelar para parecer mejor. Si yo fuera gallo, la despreciaría». Y encima del gallinero, había una lechuza con el mochuelo y las crías. Toda la familia era fina de oído, y como no perdieron palabra, empezaron a revolver los ojos dentro de sus órbitas y la madre a sacudir las alas. «¡Ay, no escuchéis esas cosas! Pero ya estaréis enteradas, seguramente. Yo las he oído por mis propios oídos, y muy hechas deben estar a enormidades cuando no se me caen. Hay una gallina que hasta tal punto se ha olvidado del propio respeto, que se está pelando pluma a pluma y deja que el gallo la vea en esta faena». «Prenegad, oh infant», dijo el búho padre, «no es cosa para las chicas. Sin embargo, quiero contársela a la de enfrente. Es un búho tan mesurado en su trato». Y la madre salió volando. «¡Yu, yu, yuhu!», cuchichearon las dos junto a la puerta del palomar. «¡Lo ha oído usted! ¡Lo ha oído usted! ¡Yu, yu! Hay una gallina que se ha pelado por el gallo y se está helando, si no está allá. ¡Yu, yu!». «¿Dónde, dónde?», preguntaron las palomas. «En el patio de al lado. Casi se puede decir que lo he visto yo misma. Es una historia que casi no se puede contar, pero es ciertísima». «Palabra por palabra, tal como lo contamos», dijeron las palomas en su gallinero. «Una gallina, y hay quien dice que dos, se han pelado pluma a pluma para distinguirse de las demás y llamar así la atención del gallo. Es un juego peligroso en el que se arriesga un catarro y morir de fiebre. Y han muerto las dos». «¡Arriba, arriba!», cacareó el gallo poniéndose de un vuelo en la tapia. Aún le pesaba en los ojos el sueño, pero sin embargo, él cacareaba. han muerto 3 gallinas de amor desgraciado. Se han arrancado todas las plumas. Es una historia fea con la que yo no me quiero quedar. ¡Que corra, que corra! ¡Que corra! Silbaron los murciélagos, cloquearon las gallinas y cacarearon los gallos. ¡Que corra, que corra! Y así, de gallinero en gallinero, volvió la historia hasta el sitio de donde había partido. 5 gallinas, se decía ya. Se han pelado para mostrar cuál de ellas se había desmejorado más por amor al gallo. Y luego se han picado hasta matarse para escándalo y vergüenza de su familia y gran pérdida para el dueño. Y la gallina de marras, a la que se le había caído una sola pluma insignificante, como era natural, no reconoció su propia historia, y como era una gallina honrada, dijo: «Esas desgraciadas me inspiran desprecio, pero hay muchas como ellas. Semejantes vergüenzas no deben callarse, y yo temo sobre mí el que esa historia salga en los periódicos y recorra todo el país, como lo han merecido esas gallinas y hasta su familia». Y salió en los periódicos, y así se imprimió, y esto es ciertísimo, que una triste pluma puede convertirse en 5 gallinas. Fin de Es ciertísimo.